que ya estamos en contacto con Agustín. Él es parte del Campanario, un proyecto agroecológico que funciona en Bajo el Molino, en Nono, y queremos hablar con él sobre el proyecto en particular y también sobre el eje o el horizonte de la soberanía alimentaria aquí en el Valle. Buenos días, Agustín, ¿nos escuchás bien? Sí, escucho perfecto. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Todo bien, por aquí tratando de surfear la mañana con información copada, como por ejemplo la existencia, ¿no?, del campanario. Entiendo que es un proyecto para contarle a la audiencia, ¿no?, que quizás no conoce, es un proyecto que funciona, corregime si me equivoco, hace 3 años en ahí en Bajo del Molino. Exacto. Empezamos hace un poco antes todavía, casi 4 años y medio, pero que estamos más o menos ya involucrados viviendo en el lugar hace 3 años. Hace 3 años. Sí, estamos justo enfrente de la bajada de las calles, sobre la misma ruta. Uh-huh. Bueno, al lado del famoso hostel Pocho Point. Exacto. Es la referencia, claro, siempre de nuestro lugar. Y la garita del colectivo ahí a mano. Y la garita del colectivo, exactamente. Hay una carreta antigua ahí, uh-huh, en la puerta, que ha sido nuestro distintivo, digamos, de imagen. Che, es nuestra imagen. Y Agustín, sí, ¿querés contar un poquito cómo surge este proyecto a raíz, bueno, de qué necesidad? Quizás ustedes vinieron de otro lado o ya estaban viviendo aquí en Tras la Sierra. ¿Cómo surge el campanario? Dale, te cuento. En realidad esto es una casa de fin de semana de mis suegros, uh-huh, el lugar. Hace 42 años. Bastante pionero él, compró un pedazo de tierra acá y empezó a hacer su casa de fin de semana. En ese momento supongo que la economía argentina era otra. Uh-huh. Y permitía que alguna gente pudiera tener su casa de fin de semana. Bueno, a partir de eso, él le fue dando forma, la verdad que todo pasa, o mucho pasó por él en su momento, de venirse desde Córdoba en un R4 y traer plantas y empezar un poco a regenerar este lugar. Sí. En realidad, digo regenerar porque este lugar, esta zona de Bajo el Molino, era una zona tabacalera de Argentina en su momento, hecha por ingleses, y con lo cual arrasaron y no dejaron nada, o sea, todo lo que había de monte ya no existía más. Desapareció el monte nativo, se hizo todo a gran escala en cultivo extensivo, sí, y lo laburaron durante 40 años, al cabo de eso se vació toda la tierra y ahí fue que abandonaron todo y empezaron a vender, digamos, para el loteo. Ajá, mira, es algo que no sabía. Sí, toda esta parte del Bajo, llegando hasta la cola del dique, surge de esa historia, que en realidad, si uno se pusiera a ver cartográficamente, esta debería ser la parte más fértil del valle. Claro, y si está la vera del río, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y lamentablemente no. Quedó todo muy, muy, muy descampado y muy pelado y muy desértico, digamos. Entonces, bueno, nada, resumiendo un poco, sí, resumidas cuentas, hace 7 años y medio más o menos fallece mi suegro y entonces quedó esto. Con una forma muy rara, porque ya era complicado venir a tomarse unas vacaciones, venir los fines de semana ni a hablar por cuestiones laborales de cada uno. Sí. Y decidimos ver con mi señora cómo íbamos a encarar nuestra etapa final de vida, viviendo acá si se pudiera, y si no, a ver cómo este elefante blanco que había dejado mi suegro le dábamos forma. A partir de eso empecé viendo yo solo todos los fines de semana. Yo soy de otro rubro, nada que ver a lo que es huerta, sí, a regenerar un poco el suelo, buscando chipeado de madera, que la municipalidad acá no nos chipeaba los árboles para evitar los incendios, y bueno, buscar todos los fines de semana. Tenemos un jeep muy muy viejito con un carro y vamos haciendo eso, buscando todo eso para regenerar el suelo, y una vez que regeneramos se me ocurrió empezar a hacer huerta. El primer año haciéndola sola y a campo, las liebres nos comieron todo. Y con lo cual tuvimos que decir, bueno, a ver hacia dónde orientamos todo, ya teniendo la experiencia de que hay liebre y que no, claro, las podemos matar, que, uh-huh, son parte del encanto del lugar. Pero ellas, bueno, también tienen hambre, ¿viste cómo es? Totalmente. En esta Argentina todos tenemos hambre, así que había que compartir la mesa, digamos. Sí, y bueno, sí, y surge un pibe muy amigo de la familia que también se quería involucrar en hacer algo de esto. también era de Córdoba capital, había viajado por todo el mundo y se quería instalar, y fue como el puntapié inicial para decir, bueno, si somos dos, arranquemos y algo bueno va a salir. Empezamos, un poco la idea del proyecto es hacer todos nosotros, o sea, somos dos parejas, sí. Ignacio con Nikki y yo con Andrea, y la verdad que como veníamos todos de otro rubro, era aprender de cero y hacer todo nosotros para sentirnos orgullosos de lo que hacíamos y para sentirnos mal si le errábamos en algo. Entonces ya no tenía que ver con algo comercial, sino tenía que ver con nuestro estilo de vida de acá en adelante para ver si le podíamos dar forma. Y así empezó. Empezamos a hacer el alambrado, aprender a hacer alambrado, empezamos a hacer los gallineros, aprender a hacer gallineros, aprender a tener gallinas, todo totalmente de cero, porque no, a excepción mía, que algo había hecho algún cursito de huerta, pero sobre todo a mí me gustaba más el paisajismo y la jardinería. Se bueno. Nota, te digo, que te gusta el paisajismo y la jardinería, porque si uno entra al campanario, le da mucha relajación visual ver todo tan ordenadito. Claro, y bueno, y a partir de ser un libriano bastante obsesivo con el orden y todo, dijimos, bueno, la idea es que realmente vamos a dejar la vida acá porque vamos a trabajar todo el día de sol a sol, bueno, que sea un lugar lindo y agradable, primero para nosotros, para trabajar todos los días, y después sí. Para la gente, para que lo vea. Y en esa idea, vos calculás que yo vine durante 2 años todos los fines de semana, sí. Solo por el camino en las altas cumbres, o sea que tenía tiempo para pensar absolutamente todo para lo que quería hacer. Para cranear en el viaje, claro. Para cranear, sí. Tanto de ida como de vuelta, ¿qué íbamos a hacer? Y en eso surgió hacer... como a mí me gustaba el paisajismo y la jardinería, decir, bueno, hacer un jardín con plantas de huerta. Claro. Ese fue el objetivo. Un jardín con comida, pero un jardín. Exactamente, pero que sea un jardín, que vengan los peques, que vengan los grandes, que vengan los abuelos, que vengan todos y que puedan estar dando vueltas por el jardín del patio de nuestra casa, que vendría a ser eso. Claro. Entonces, nosotros todos los días abrimos el patio de casa para que la gente venga y pase un buen momento, se tome unos mates, vea las plantas, vea los conejos, las gallinas. Sin obligación de compra, digamos. No, en esto no, de, no, para nada. De poder también romper un poco la lógica del consumo. Digo, yo fui varias veces, ¿no? Y entras y tenés muchas ganas de perderte entre los surcos, ir a ver los conejos, ir a ver el compost gigante que tienen ahí, y de paso te llevas algo, ¿no? Porque es como una experiencia en sí misma. Totalmente, totalmente. Es que la idea es poder no perder lo que hicieron nuestros abuelos, digamos. Claro. ¿Me entendés? Y si no, se va a perder porque los pibes, los peques ahora no... No ven una planta tan seguido, no ven un conejo que no sea en una jaula o sí. En un pet shop, ¿me entendés? Entonces, sí, sí. Mostrarles cómo es la vida natural, digamos, que hacen madrigueras, que las gallinas salen a campo y te comen todos los insectos, que, bueno, interactuar un poco con eso como para que a todos nos sirva. O sea, la idea de que a uno le sirva algo es para dejar una impronta y que le sirva al resto. Entonces, un poco siempre lo que buscamos es sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Y a su vez que la gente, o sea, en eso tenemos algo de vanidad también, así que la gente te diga que está lindo, viste, te motiva todos los días para que a las 7 de la mañana estés de nuevo acá, porque hace frío, hace calor, lo que fuera, y vos tenés que estar. Claro, bueno. Por supuesto. Y entonces era eso, viste, que la gente también diga, che, qué laburo. Bueno, eso es, viste, un energizer que te ponen Total. Todos los días para querer seguir haciéndolo. Y Agustín, me das el pie justamente para preguntar, bueno, ¿cómo ves o cómo ven el horizonte, ¿no? Tal vez agroecológico y de la soberanía alimentaria aquí en Tras la Sierra. Es un movimiento que está en crecimiento. Vos podés leer o interpretar que haya concientización acerca de lo que comemos, cómo lo comemos, qué llevamos a la mesa. ¿Qué podrías decir al respecto? Mira, yo creo que se está avanzando muchísimo, así como la tecnología avanza mucho, estos movimientos avanzan hasta, te diría, hasta más rápido que la tecnología. O sea, la gente que vino a vivir al valle tiene realmente conciencia de todo eso. Yo hace 27 años que estoy acá en el valle, casado con mi señora, viniendo los fines de semana, y la conciencia ecológica de los últimos 4 o 5 años es mucho más grande que la de los 20 años para atrás. Sí. me parece que todo falta, siempre falta, va a faltar toda la vida, pero el cuidado de la gente con un montón de cosas antes no se las tenía, digamos. Uh-huh. Entonces me parece que indudablemente se va avanzando hacia eso, y en realidad porque también es la única manera, o sea, a ver, seamos realistas, si seguimos destrozando cosas, hay un momento en el cual ya no vas a tener nada. O sea, sí, si una casa todos los días le rompes una pared, en un momento se te cayó todo. Bueno, esto es volver a construir de otra manera, de otra forma, cuidar distinto. Pero que también yo no quiero decir que nosotros hacemos, o que esta generación hace todo bien y todo distinto, nada. Se hace mejorando un poco lo que dejaron los anteriores. Uh-huh. Y a partir de ahí, teniendo esa experiencia y esa conciencia, todo se logra. O sea, yo, por ahí un poco hablándole a la gente, quiero decirle, no hay peor lugar en el mundo para hacer huerta que donde estamos nosotros. O sea, las inclemencias del tiempo son las peores que te puedas imaginar. Doy fe de eso, sí. Y así todo estamos, uh-huh, y salen las cosas. Entonces, sí, voy a decir, wow. Eso tiene que ser un puntapié para todos, para decir, che, yo en mi casa puedo hacer un poquito. Yo en lugar de poner un potus, puedo poner un kale y queda hermoso y después me da comida. Uh-huh. Y puedo hacer poner en el frente de casa plantas de alcauciles y quedan divinas y a su vez me dan. Claro. Bueno, esa interacción, yo soy de raíces italianas, viste, los Tano la tenían y vos viajas a Italia y todos los patiecitos y la casa. Tienen tomate, albahaca, romero y todo el. Y toda la movida. ¿Sí? ¿Qué hace falta para comer todos los días un poquito mejor? Claro. Indudablemente que hay cosas que no se van a poder cambiar tan fácil y los cultivos extensivos por ahí hacen falta también, qué sé yo. Pero en esto que es la que vos comes todos los días, el verde que comes todos los días, indudablemente que va a mutar hacia esto. Porque aparte nosotros vivimos del propio desperdicio que vamos generando. Entonces, nosotros acá la idea es reciclar el chipeo de madera, el guano del conejo, el guano de la gallina. Si queremos tener gallinas, tenemos que reciclar el guano. Y a su vez, ese guano es el mejor fertilizante que tenemos para el cajón. O sea, claro, solo la naturaleza te va diciendo qué tenés que hacer. Es cuestión de verlo. No. Cuestión de observar, de abrir un poco los ojitos, sí, y la cabeza. La cabeza y tener ganas. Sí. Y cuando haces las cosas con amor, las cosas salen. Siempre hay alguien que te tira una mano. El ser humano es muy solidario en eso también, y te tira una mano y te da un consejo también, y te da una palmada en la espalda para que vos sigas, y qué sé yo, y después te lo valora. Uh-huh. Y como vos decís, vos venís, das una vuelta, y qué sé yo, y a lo mejor no te ibas a llevar nada, y te terminás llevando nada, un escabeche que lo hicimos acá con amor, listo, ya está. Claro. Metiste la moneda en la alcancía para, uh-huh, que esto suceda. Sí. Así que va por ese lado. Y yo creo que el valle tiene un potencial tremendo. Tenemos un aire limpio, hermoso, una vista tremenda en todos los lugares donde vas. Tenés linda vista. Una agüita también muy valorada todavía. Una agüita muy valorada, ¿me entendés? Y, sí. Y una gente muy copada que se prende y te ayuda y te dice, yo hago esto y lo trae. Y nosotros vendemos algunos productos de gente de acá que fueron clientes nuestros y me dice, che, yo hago miel, yo me hago hierbas, yo, uh-huh, hago... Y bueno, y nos damos una mano entre todos. O sea que indudablemente que el futuro cercano ya está listo. Hay que seguir avanzando para que esto no decaiga y que las cosas no se caigan en que siempre las multinacionales no tienen que hacer las cosas. Tal así cual. Va por ese lado. Bien, bueno, Agustín, una muy linda charla, muchísimas gracias por tu tiempo. Quizás si le querés decir a la audiencia, bueno, qué días están abiertos, de qué hora, por si se quieren acercar, por lo menos a conocer y meterlo dentro de su circuito económico, ¿no? Porque también es esto de cambiar a dónde ponemos nuestro dinero, a dónde lo distribuimos en esto que necesitamos consumir de cuestiones de primera necesidad. Bueno, hay alternativas a solamente el supermercado, solamente la verdulería que del vecino que conozco de toda la vida, digamos, como que, bueno, para cambiar esos hábitos de consumo. ¿Qué días y qué hora está abierto ahí el espacio? Dale. Primero agradecerte toda la discusión de todo esto, sobre todo la discusión de la conciencia ecológica o agroecológica o natural, lo que fuera. Eso es un millón. De una. Y después, bueno, nosotros, por suerte, estamos todos los días abiertos. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que trabajar todos los días. Así que sirve para la compra de un lunes en la cual estás desesperado porque no te quedó nada en el aire, y sirve para la compra un sábado, un domingo, que venía a tomar mate al lado del fueguito o sentado en un fardo de alfa y viendo el paisaje. Así que abrimos todos los días, va mutando el horario, depende del calor, siempre el calor es el que te condiciona, pero ahora que está divino, cerramos nada, media hora al mediodía para almorzar, de 2 uh-huh. a 3, en un ratito, el resto del día estamos todos los días, de lunes a lunes, sábado, domingo, todo, y así que pueden venir cuando quieran. Bien. Sobre todo que traigan los peques, el que tiene peques que los traiga. De una, la van a pasar sí. bien. Sí, sí. Nosotros nos encanta que eso suceda también, y el que tiene abuelito también que los traiga, porque volver a ver las huertas como eran antes o como uno la tenía en el patio de la casa, los emociona mucho también, y a nosotros nos genera alto orgullo eso. Así que los esperamos cuando quieran. Gracias por el movidón que están haciendo desde lo que es la difusión. Y vamos para adelante, el valle va para adelante siempre. Y no es cambiarle el hábito, ¿no? Es agregarle un hábito nuevo. Ajá, ahí sí. Sigamos yendo al súper, al almacén, al chino, a quien sea, y le agreguemos un hábito nuevo. Una paradita más, pero sobre todo que tenga que ver con sentarse un rato, ¿no? Uh-huh. Y hacer unas cosas sentadito, tranquilo, sin apuro. Eso es un hábito para bajar el estrés diario. Así que total. Con eso nosotros ya estamos más que satisfechos.